qué lejos está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con lo que dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a cantidad de ejemplares de árboles y de espacio verde en sí por metro cuadrado, digamos. Debe tener una ciudad. Claro, es una ciudad cada vez más cementada. ¿Se acuerdan de aquel eslogan del gobierno de la ciudad que decía Ciudad Verde? Nada, que se comprometía el gobierno a, bueno, a respetar los espacios públicos verdes y a que justamente se cumpla con lo que pretende allí la Organización Mundial de la Salud para hacer una vida mucho más agradable en una ciudad mucho más respirable. No solo el gobierno de la ciudad incumple con esto, sino que en muchas oportunidades retira ejemplares, algunos que están viejos, árboles viejos, sí. Otros que no debería retirar. Y en este caso no se dio ningún tipo de explicación. Y además, quienes alertaron de esta situación allí, en el querido Parque Patricios, recibieron, digamos, maltrato de parte de la policía que estaba allí a los alrededores, a metros de la sede de gobierno del gobierno local aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero mejor le damos el espacio y la bienvenida a Federico Hartenstein, integrante de la Asamblea Parque Patricios, para que nos cuente lo que sucedió. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda, me acompaña Graciela Carballo y también Carlos Morquio aquí. Sí, te escuchaba recién decir que el lema era la Ciudad Verde, pero uh-huh. También recordemos que tiene un lema que es la transformación no para. Claro. Que no paran es verdad, pero yo le diría que la destrucción no para, ¿no? Porque uh-huh. están destruyendo absolutamente la ciudad, los edificios, los árboles, cada cosa que uno ve parece ser un negocio para ellos. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó allí en Parque Patricios? Contanos. Sí, mira, hace 45 días más o menos se cerró el parque sin ninguna explicación, ni siquiera un cartel, ninguna información oficial. Ahí nos empezamos a mover porque también vimos que empezaron a sacar árboles, a podar en pleno verano. Y entonces nos empezamos a mover, no tuvimos ninguna respuesta oficial, mandamos cartas, lo que sea, y le preguntamos a los legisladores, a los comuneros también, que claro. Muchos no estaban enterados, también le preguntamos al Consejo Consultivo, tampoco estaban enterados. Recordemos que cada vez que extraen un árbol tienen que pasar por el Consejo Consultivo y ser aprobado por la comuna uh-huh. Y ser publicado en el boletín oficial y comunicar a la comunidad a través del boletín oficial y de carteles en los árboles. En este caso, ni siquiera se puso un cartel en la puerta del parque y los vecinos no sabían por qué cerró. Pasado un mes después de que nos empezamos a mover, empezaron a publicar notas en los medios de comunicación amigos de ellos, de uh-huh. afines al gobierno, en Infobae, en Telefe, diciendo que había 45 árboles infectados por un hongo. Ajá. Esta información era mentira, porque después apareció a los 40 días, le mandaron un informe técnico al Consejo Consultivo, y solamente eran 3 los árboles que estaban infectados y no 45 como ellos decían. O sea, podemos decir que el gobierno de la ciudad y la Junta Comunal mintieron. De hecho, tuvimos una reunión después con la presidenta de la comuna y varios funcionarios y nos reconocieron que era así, ajá. que solamente eran 3 los árboles infectados. Y otra cosa que dice el informe es que no están siendo afectados por un hongo los árboles, sino están siendo afectados el 80% de los 400 árboles más o menos que hay en el parque por el sistema de riego. O sea que si no cambian el sistema de riego, no van a ser 45 los que saquen como están sacando ahora, sino van a ser muchos más. Claro, claro. Pero efectivamente, más allá de que no eran los hongos como se decía en un momento, ¿qué les sucedió a esos árboles, digamos? ¿Cuál es ahora la justificación? Nos encantaría poder saberlo, pero el gobierno de la ciudad nos negó poder pasar la Junta Comunal, se lo pedimos en la reunión, se lo pedimos vía la Ley 104 de pedido de información pública, uh-huh. nos negó poder acceder al parque con un profesional y además de que nos reconoció que no eran tales los árboles infectados, en esta en esta reunión nos dijo que el informe que ellos mismos mandaron al Consejo Asesor, el arquitecto de la comuna nos dijo con estas palabras que el informe ese era trucho. Entonces están actuando con el parque cerrado, a espaldas a los vecinos, y realmente no sabemos qué es lo que pasa con los árboles, si tienen hongos, si no tienen hongos, si están viejos, como decías vos. En realidad, permitime corregirte, un árbol puede vivir años, más de 200 años, si querés, claro, si está bien cuidado, y estos árboles tienen 80 años, y cada cuanto más años tienen, suelen tener más beneficios para todos, ¿no? Es más oxígeno, más uh-huh. retienen más dióxido de carbono, limpian la contaminación del aire, nos dan sombra, nos regulan la temperatura. Bueno, tienen una enormidad de beneficios. Sí. Y no es algo que se esté dando solo en Parque Patricios, pero es algo que es un negocio que se está dando en toda la ciudad, porque las empresas, en este caso es Plantec, la empresa que concesiona los parques de la Comuna 4, cobran por cada árbol que sacan. Más o menos un árbol grande, están cobrando 400.000 pesos por árbol que sacan, y además con lo que sacan, después una empresa que se llama Evasa, que maneja la planta de tratamiento, sí. Cobra por tratar los restos de los árboles, y además puede disponer de la madera como ellos quieran, la pueden vender como chips, como... vas a ver en los supermercados que dice hecho con restos de poda urbana, o mismo como muebles, o sea, pueden hacer lo que quieran con la madera. Entonces es un negocio redondo por todos lados. Claro, y estamos charlando con Federico Hartenstein, integrante de la Asamblea de Parque Patricios, justamente digamos, poniendo el foco, la mirada, en lo que sucedió en Parque Patricios con el retiro sin autorización de algunas especies de árboles allí, en perjuicio del espacio verde que tanto se necesita aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos visto también en algunos videos que han circulado por las redes sociales el maltrato que vivieron algunos vecinos y vecinas de parte de personal policial. No sé si estuviste ese día o si tenés algo para contarnos al respecto. Sí, la situación de ilegalidad es total con lo que está pasando en el parque. Algunos vecinos nos acercamos ahí, yo estaba presente filmando y con mi cámara, porque yo soy cineasta y documentalista, uh-huh. Y estaba filmando lo que pasaba, se nos acercaba personal de la empresa, a mí personalmente me dijeron que me iban a romper la cámara si no los dejaba de filmar. Se acercó la policía también a ver qué estábamos haciendo ahí cuando estábamos en un espacio público, nos persiguió todo el tiempo que estábamos ahí, y nosotros le comunicábamos que adentro del parque, por ejemplo, están trabajando fuera de la ley, están trabajando con camiones sin patente, están amenazando a los vecinos, están trabajando en un marco de ilegalidad total, y la policía en lugar de cumplir su función y de hacer cumplir la ley 3263, que es la ley de arbolado, nos amedrenta a los vecinos para que no preguntemos cuando el gobierno de la ciudad tendría que trabajar de cara a los vecinos, no de espalda a los vecinos. Claro. Tendría que darnos explicaciones de lo que están haciendo ahí. Claro, y claro. Por todo lo contrario, en vez de darnos explicaciones, nos amenaza y nos dice que nos vayamos de ahí, que es nuestro parque, que es el parque que esos árboles están ahí, mi papá los vio, mi abuelo los vio, uh-huh. y nos están destruyendo nuestra historia y nuestro parque, más en estas fechas que se están acercando de que tenemos que tener memoria. Yo creo que el gobierno de la ciudad está tratando de borrar nuestra memoria por todos lados, de que no podamos reconocer nuestro parque, no podamos reconocer nuestro barrio. Uh-huh. Me parece muy grave todo lo que está pasando. Y bueno, déjame también aclarar, porque yo soy de la Asamblea de Parque Patricios, pero también nos está ayudando Basta de Mutilar, claro, que es una asociación protectora de árboles, que se encarga de todos estos temas en toda la ciudad y nos dio una mano muy grande, así que déjame agradecerles a ellos también. Sí, sí, estamos en contacto también con la gente de Basta Mutilar Nuestros Árboles. Por último, Federico, para despedirte, contanos brevemente en qué está la situación al día de hoy, digamos, si han tenido más contacto con autoridades del gobierno de la ciudad, si hay algún compromiso, alguna explicación más. Bueno, en el caso de la presidenta de la Junta Comunal no nos dio ninguna respuesta positiva. Uh-huh. Nos dijo que iba a preguntarle a la empresa a ver qué estaba pasando, a ver por qué los camiones no tenían patente, pero yo creo que no tendría que preguntarle nada. Hay las pruebas suficientes para que la tome sanciones, el pliego, porque están incumpliendo el pliego de licitación para que le saquen la concesión a esta empresa. Y por otro lado, presentamos una cautelar en la justicia. Bien. Que hoy mismo falló a sumarse a unificó la causa con la causa de la doctora Eras, que es la causa que lleva Basta Mutilar en toda la ciudad y tiene un fallo favorable hace años, pero que el gobierno de la ciudad no está respetando. Claro. Y estamos en espera a ver que resuelvan la cautelar para detener la obra ya mismo. Esperemos que sea lo antes posible porque ya están quedando muy, muy pocos árboles de los que iban a sacar. Uh-huh. Pero siguen podando todo el parque en pleno verano, cortes de más de 15 centímetros. El parque continúa cerrado, digamos. Claro, uh-huh. Abrió la mitad del parque. Ajá. Ahí pudimos ver los cortes que le hicieron a los árboles, que son de más de 15 centímetros, que está en contra de lo que dice el pliego de licitación. Sí. Y en pleno verano, en contra de lo que dice el mismo informe técnico que hicieron ellos, que dice que hay que cortarlos, depende de la especie, en octubre o en invierno. Uh-huh. Porque cortarlos en ese tamaño y en este momento, lo único que puede hacer es hacer que los árboles se enfermen, uh-huh. les ingrese agua, les ingresen patógenos. Entonces van a ser muchos más árboles los que saquen al futuro. Quizás a ellos les conviene, ¿no?, económicamente, pero a todos los que vivimos en la ciudad no nos conviene. Está clarísimo, Federico. Agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por el programa Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo. Dale, déjame agradecerle mucho a ustedes que nos dan el lugar para salir, porque después de que hicieron circular la noticia esta de que 40 árboles tenían hongos en los medios de comunicación, a nosotros no nos dieron más espacio. Claro. Y entonces déjame agradecerte a todos ustedes por darnos el espacio para escuchar la otra campana. Dale, te agradecemos a vos también, Federico. Un abrazo. Un abrazo. Pasó por Tengo una Idea entonces, charlando de lo que está sucediendo en Parque Patricios, Federico Hartenstein, integrante de la Asamblea Parque Patricios, que están laburando conjuntamente con la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.